Bienvenidos. Este es el día número 132. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos algunos pasajes del primer libro de Samuel, del libro de los Salmos y del Evangelio según San Marcos. Hagamos una pausa, abramos espacio en nuestro corazón para pedir la gracia, la acción del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del primer libro de Samuel, capítulo 15. Samuel dijo a Saúl: Fue el Señor el que me envió a ungirte rey de mi pueblo Israel. Por eso, escucha ahora las palabras del Señor. Así habla el Señor de los ejércitos. Voy a pedir cuenta a Amalec de lo que hizo a Israel al cortarle el camino cuando éste subía de Egipto. Ahora ve y derrota a Amalec. Conságralo al exterminio con todo lo que posee y no lo perdones. Mata a hombres y mujeres, niños y pequeños, vacas y ovejas, camellos y asnos. Saúl convocó al pueblo y le pasó revista en Telam. Eran 200.000 hombres de a pie y 10.000 hombres de Judá. Luego avanzó hasta la ciudad de Amalec y tendió una emboscada en el barranco. Entonces Saúl avisó a los kenitas: Vamos, retírense de en medio de los amalecitas y bajen, no sea que los trate igual que a ellos. Porque ustedes han sido benévolos con todos los israelitas cuando bajaban de Egipto. Así los kenitas se retiraron de en medio de Amalec. Saúl derrotó a Amalec desde Jabilá hasta la entrada de Sur, que está frente a Egipto. Capturó vivo a Agag, rey de Amalec, y consagró al exterminio a todo el pueblo pasándolo al filo de la espada. Pero Saúl y el pueblo perdonaron la vida a Agag y a lo mejor del ganado mayor y menor, a los animales cebados, a los corderos y a todo lo que había de bueno, y no quisieron consagrarlos al exterminio. Exterminaron, en cambio, todo lo que era despreciable y sin valor. La palabra del Señor llegó entonces a Samuel en estos términos: Estoy arrepentido de haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. Samuel quedó muy perturbado y pasó la noche clamando al Señor. A la mañana temprano, Samuel partió al encuentro de Saúl y le dieron esta información. Saúl llegó a Carmel y allí se erigió una columna conmemorativa. Luego dio la vuelta y siguió adelante para bajar a Gilgal. Entonces Samuel se presentó ante Saúl, y éste le dijo: «Que el Señor te bendiga, ya he cumplido la palabra del Señor». Pero Samuel le preguntó: «¿Qué son esos balidos que oigo y esos mugidos que llegan a mis oídos?». Saúl respondió: Los han traído a Amalec, porque el pueblo ha perdonado lo mejor del ganado, mayor y menor, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios. El resto lo hemos consagrado al exterminio. Entonces Samuel dijo a Saúl: Basta. Voy a anunciarte lo que el Señor me dijo anoche. Habla, replicó él. Samuel añadió: Aunque tú mismo te consideres poca cosa, no estás al frente de las tribus de Israel. El Señor te ha ungido rey de Israel. Él te mandó a hacer una expedición y te dijo: Ve y consagra al exterminio a esos pecadores, los amalecitas, combátelos hasta acabar con ellos, ¿Por qué entonces no has escuchado la voz del Señor? ¿Por qué te has lanzado sobre el botín y has hecho lo malo a los ojos del Señor? Saúl le replicó, yo escuché la voz del Señor. Hice la expedición que él me había encomendado. Traje a Agag, rey de Amalec, consagré al exterminio de los amalecitas, y el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, lo mejor de lo destinado al exterminio, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Samuel respondió, ¿quiere el Señor holocaustos y sacrificios? ¿O quiere que se obedezca su voz? La obediencia vale más que el sacrificio, la docilidad más que la grasa de carneros. Como pecado de hechicería es la rebeldía, como crimen de idolatría es la contumacia. Porque tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado a ti, para que no seas rey. Saúl dijo a Samuel, he pecado, porque transgredí la orden del Señor y tus palabras. Tuve miedo del pueblo y escuché su demanda. Pero ahora te ruego que perdones mi pecado, vuelve conmigo, e iré a postrarme delante del Señor. Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque tú has rechazado la palabra del Señor, y Él te ha rechazado a ti, para que ya no seas más rey de Israel. Samuel se dio vuelta para irse, pero Saúl le tomó el borde de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, hoy el Señor te ha arrebatado el poder real sobre Israel y se lo ha conferido a otro mejor que tú. Sin embargo, el esplendor de Israel no miente ni se arrepiente, porque él no es un hombre para arrepentirse. Saúl dijo, he pecado, pero te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel. Vuelve conmigo y me postraré ante el Señor tu Dios. Entonces Samuel volvió en compañía de Saúl, y éste se postró delante del Señor. Luego dijo Samuel, tráiganme a Agag, rey de los amalecitas. Agag se acercó a él muy complacido pensando, seguramente me he librado de la amargura de la muerte. Pero Samuel dijo, como tu espada ha dejado sin hijos a tantas mujeres, así tu madre quedará sin su hijo entre las mujeres. Y descuartizó a Agag delante del Señor en Gilgal. Luego Samuel partió hacia Ramá, y Saúl se fue a su casa, en Gibeá de Saúl. Samuel no vio nunca más a Saúl hasta el día de su muerte, pero estaba de duelo por él, porque el Señor se había arrepentido de haberlo hecho rey de Israel. El Señor dijo a Samuel, ¿hasta cuándo vas a estar lamentándote por Saúl, si yo lo he rechazado para que no reine más sobre Israel? Llena tu frasco de aceite y parte. Yo te envío a Jesé, el de Belén, porque he visto entre sus hijos al que quiero como rey. Samuel respondió, ¿cómo voy a ir? Si se entera Saúl me matará. Pero el Señor replicó, llevarás contigo una ternera y dirás, vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Invitarás a Jesé al sacrificio y yo te indicaré lo que debes hacer. Tú me ungirás al que yo te diga. Samuel hizo lo que el Señor le había dicho. Cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a su encuentro muy atemorizados y le dijeron, ¿vienes en son de paz, vidente? Sí, respondió él. Vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Luego purificó a Jesé y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando ellos se presentaron, Samuel vio a Eliab y pensó, «Seguro que el Señor tiene ante él a su ungido». Pero el Señor dijo a Samuel, «No te fijes en su aspecto ni en lo elevado de su estatura, porque yo lo he descartado. Dios no mira como a el hombre, porque el hombre ve las apariencias, pero Dios ve el corazón». Jesé llamó a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, «Tampoco a éste ha elegido el Señor». Luego hizo pasar a Samá, pero Samuel dijo, «Tampoco a éste ha elegido el Señor». Así Jesé hizo pasar ante Samuel a 7 de sus hijos. Pero Samuel dijo a Jesé, «El Señor no ha elegido a ninguno de estos». Entonces Samuel preguntó a Jesé, «¿Están aquí todos los muchachos?». Él respondió, «Queda todavía el más joven, que ahora está apacentando el rebaño». Samuel dijo a Jesé, «Manda buscarlo, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que llegue aquí». Jesé lo hizo venir. Era de tez clara, de hermosos ojos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel, «Levántate y úngelo, porque es este». Samuel tomó el frasco de óleo y lo ungió en presencia de sus hermanos. Y desde aquel día, el Espíritu del Señor descendió sobre David. Samuel, por su parte, partió y se fue a Ramá. El Espíritu del Señor se había retirado de Saúl y lo atormentaba un mal espíritu enviado por el Señor. Sus servidores le dijeron, «Un mal espíritu de Dios no deja de atormentarte. Basta que nuestro Señor lo diga, y los servidores que te asisten buscarán un hombre que sepa tocar la cítara. Así, cuando te asalte el mal espíritu de Dios, él tocará la cítara y tú te sentirás aliviado». Saúl respondió a sus servidores, «Sí, búsquenme un hombre que toque bien y tráiganlo». Entonces intervino uno de sus servidores diciendo, «Justamente he visto a un hijo de Jesé, el de Belén, que sabe tocar. Además, es valiente y hábil guerrero. Habla muy bien, tiene buena presencia y el Señor está con él». Entonces Saúl envió unos mensajeros a Jesé para decirle, «Envíame a tu hijo David, que está con el rebaño». Jesé tomó un asno, pan, un odre de vino y un cabrito, y se los envió a Saúl con su hijo David. David se presentó a Saúl y se puso a su servicio. Saúl le tomó un gran afecto y lo hizo su escudero. Luego mandó decir a Jesé, «Que David se quede a mi servicio, porque me ha caído bien». Y cuando un espíritu de Dios asaltaba a Saúl, David tomaba la cítara y tocaba. Saúl se calmaba y se sentía aliviado, y el mal espíritu se retiraba de él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 123. Canto de peregrinación. Levanto mis ojos hacia ti que habitas en el cielo. Como los ojos de los servidores están fijos en las manos de su Señor, y los ojos de la servidora en las manos de su dueña, así miran nuestros ojos al Señor nuestro Dios, hasta que se apiade de nosotros. Ten piedad, Señor. Ten piedad de nosotros, porque estamos hartos de desprecios. Nuestra alma está saturada de la burla de los arrogantes, del desprecio de los orgullosos. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos del 24 al 37. Después, Jesús partió de allí y fue a la región de Tiro.